preciso, una puñalada en el corazón del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta que vuelve. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris, pero tú, hasta que vuelve. Como lo trago largo, trago. Como ir en bicicleta, trago. Quiero vivir en paz, trago. No me hace guerra, guerra. Sí, es martes, comienza La Mestiza. Estamos en Las Chacras, FM Las Chacras 104.9. En los controles, Pablo Merola. Nosotros estamos en vivo. Acordate que el programa también. Y Cristal está en los controles también, porque vino. Está haciendo su curso acelerado de meter los dedos ahí en la consola, de operadora. Y está acá en el programa en vivo. Hola, Cristal. ¿Cómo va? Bien. Estamos en vivo y vamos a comenzar nuestro viaje musical de la semana. Acordate que el programa también sale los jueves de 10 a 12 del mediodía. El periplo musical de esta semana, bueno, tocaron Los Perros Azules en la Jarilla, estuvo muy bueno. Y tocaron un tema de los Skatalites que me gustan muchísimo. Y bueno, hacía mucho que no los ponía, así que dije, bueno, arrancamos el programa con los Skatalites. El grupo de origen jamaiquino de ska de la década del 60. Bueno, hay que obviarlo del nombre, ¿no? Skatalites viene de la palabra ska. Están considerados los creadores de este género y por tanto influenciaron el rocksteady, el reggae, bueno, todo el movimiento de Rastafari, el dub, el dancehall y todo lo que vino después. Ellos empezaron grabando como una banda de estudio para el sello Studio One. Yo charlando el otro día ahí con Charlie y con Gorosito después del recital, decía, claro, este tipo, Don Drummond, que era el creador, el trombonista original de la banda, junto con otros músicos que por ahí no eran todos de los Skatalites, pero eran también Ernest Ranglin y otros músicos re grosos, eran la banda de sonido de atrás que, de las grabaciones de todos los discos de reggae muy buenos, de Marley, de Tosh, de todas las bandas que pasaron por el Studio One, y ellos eran como el elenco estable, los que estaban siempre ahí grabando, a pesar de que se habían formado como músicos de jazz en Jamaica y que, bueno, tenían distintos estilos, pero bueno, qué sé yo, Lloyd Knight, por ejemplo, un baterista tremendo que se tocaba todo, se juntó con Don Drummond, que es el mejor trombonista. Después surgió también Rico Rodríguez, que es un grosso, pero bueno, no era de los Skatalites. Tommy McCock en saxo tenor y flauta, Roland Alfonso en saxo tenor, Lester Sterling en saxo alto, el trompetista Dizzy Johnny Moore, Lloyd Brevet en bajo, Lloyd Knipe en batería, Jackie Mitu en piano, órgano. Bueno, una super banda que marcó una época increíble. Tuve la suerte con Irene de verlos en La Plata porque fueron de gira y justo ese día estaba también Rico Rodríguez, así que ver a los Skatalites con Rico Rodríguez, un placer inigualable. Así que nos vamos a dar una panzada, porque traje tres temas. Hay un par que los uso de cortina en el programa, entonces para hablar encima. Entonces no quise repetir tanto y traje otros temas. Los que más me gustan son las cortinas, que están en el programa incorporadas todo el tiempo. Pero bueno, tres temazos. Christine Keller, Man in the Street y Mujer Policía, Police Woman, que igual la versión de Dancing Mood de este tema es increíble. Los dejo con una de las mejores bandas de ska del mundo. Sáquense el sombrero porque los viejitos vinieron a romperla. We'll be right back. Elegía del marino. Los cuerpos se recuerdan en el tuyo, su delicia, su amor o sufrimiento. Si noche fuera a mar, ya tu mirada en incesante oscuridad me anega. Pasan las sombras, voces que a mi oído dijeron lo que ahora resucitas. Y en tus labios los nombres nuevamente vuelven a ser memoria de otros nombres. El otoño, la rosa y las violetas nacen de ti, movidos por un viento cuyo origen viniera de otros labios aún entre los míos. Un aire triste arrastra las imágenes que de tu cuerpo surgen como hálito de una sepultura. Mármol y resplandor casi desiertos, olvidada su danza entre la noche. Mas el tiempo disipa nuestras sombras y habré de ser el hombre sin retorno, amante de un cadáver en la memoria vivo. Entonces te hallaré de nuevo en otros cuerpos. Cita. Y ahora que sé que nunca visitaré Estambul, me entero que me esperan en la calle de Shida Kardesi, en el cuarto que está encima de la tienda del oculista. Un golpe de aguas contra las piedras de la fortaleza me llamará cada día y cada noche hasta cuando todo haya terminado. Me llamará sin otra esperanza que la del azar agridulce que tira de los hilos neciamente, sin atender la música ni seguir el asunto en el libreto. Entretanto, en la calle de Shida Kardesi, tomo posesión de mis asuntos, mientras se extiende el tiempo en ondas crecientes y sin pausa, desde el cuarto que está encima de la tienda del oculista. We'll be right back.

de la mejor banda jamaiquina de la época, que era la orquesta de Eric Deans, que no solo tocaba en Jamaica, sino en todo el Caribe y sobre todo en las Bahamas, ¿no? Lugares donde los gringos vacacionaban. Por un encuentro casual, en el 58, la carrera de él se transforma. En el Hotel Half Moon de Montego Bay, Ernest Ranglin conoce a Chris Blackwell, quien luego sería el fundador del sello discográfico Island Records. Blackwell escuchó el show, inmediatamente le ofreció a Ranglin la posibilidad de grabar un disco. Este álbum marcó un hito fundamental en la historia discográfica, ya que fue el primer lanzamiento de la casa disquera de Island Records. El primer disco es el de Ernest Ranglin. Hoy es uno de los sellos más importantes del mundo, ¿no? Al año siguiente, Ranglin se une al bajista Clued Johnson, formando Clued and His Blue Busters. El estilo musical difería de las grandes bandas porque, bueno, estaba muy influenciado por el rhythm and blues norteamericano, por la música de Nueva Orleans. La música de New Orleans llegaba mucho en ese momento a Jamaica por la radio, y ese género que fusionó estas dos historias se llamó ska y representó un gran cambio en la música jamaiquina. En esa época graban en los estudios Federal, los únicos que había en la isla. En el 64, Ranglin viaja nuevamente a Inglaterra, invitado por Blackwell, quien 2 años antes había lanzado Island Records en Inglaterra. Y en Londres, Ranglin graba junto a una cantante jamaiquina llamada Millie, un sencillo que fue un boom total en las islas. Se llamaba My Boy Lollipop. Esa canción alcanzó el número 2 en el chart del Reino Unido. Es la primera vez que un sonido de ska se infiltraba en la música pop, ¿no? Hasta ese momento había un monopolio de lo que eran los músicos de la música pop, y es la primera vez que el ska logra meterse ahí, aunque sea un poquito. En el 73 ya Ranglin volvió a concentrarse en el jazz. Puede decirse que desde entonces su producción es muy heterogénea, de varios estilos, tradiciones culturales, con muchos experimentos, por supuesto, porque, por ejemplo, Ranglin es el primer jamaiquino que se va a África a grabar, y graba con Baba Maal y con músicos africanos un disco bellísimo, muy bueno. Bueno, Ranglin, aunque es un viejito, todavía hace poco estaba tocando en Jamaica, a los 80 años, un tipo, un músico increíble. Bueno, un yacero de aquellos, pero que se dedicó al ska. Nos vamos a quedar con 2 temas de él, In Search of the Sugar Man y Memories of Barber Street. Son 2 temas muy lindos de Ernest Ranglin. We'll be right back. donde no hay resentimientos, miradas sueltas, soledad escondida, donde crecen tus sueños, cartas nuevas, sabor a manteles recién horneados, lo desplegado te conquista. Podés ensombrecerte, donde no hay masitas para el té, casitas llenas, mesas robadas, podés elegir un cuento, hay canciones donde hay guitarras, podés probar alguna forma de arte donde no hay sufrimientos. Usted y usted, pónganse de pie, compañero. Esto empieza así. Mata, Pipo. Ahí Cristal está operando los controles de la radio de las chacras y me da aire. Y nosotros acabamos de escuchar a Ernest Ranglin, pero un músico de aquellos tremendo. Y ahora acá nos mandaron la foto a la pantalla de la lista que tengo que mirar para saber a ver qué viene Chucky Town, que fue a pedido de Pablo Merola el otro día. Me dijo cuando se iba de la calle, me dice, pon el tema de Chucky Town. Y acá estamos prestos a ponerlo. Igual te voy a decir algo sobre la banda. Chucky Town es un tema, es una banda que surgió en un determinado momento en Colombia, que tuvo un auge muy grosso en los años 80, en los 90. Pero bueno, hoy no están tocando, no están sonando, pero tiene un sonido muy, muy moderno. Vas a escucharlo y vas a pensar que es una banda actual. Es un grupo de hip hop. Su sonido funciona al funky, el hip hop yankee, el reggae jamaiquino, elementos de música electrónica. Tiene un aire a orillas ahí en algunos temas. En este que traje por ahí no, pero tiene varios temas en los que se parece mucho. El viento ahí nos golpea la puerta, se ve que quiere entrar, nos viene a traer algo. Es el programa número 95 este de la era de Acuario, el programa 95 de que estamos en la radio, igual de este último dos años, porque hicimos muchísimos programas acá en esta hermosa radio. Los Chucky Town son en realidad, los cantantes son Goyo, Gloria Emilce Martínez Perea, se la conoce como Goyo, es cantante y productora y cofundadora de Chucky Town. Nació en Condoto, en Chocó, en la costa pacífica colombiana. En el Chocó es la zona donde están todos los músicos del Pacífico, frente a la isla de Mompox, donde es toda la momposina. Tiene una parte de folclore negro muy, muy interesante el Chocó, de ahí han surgido muchas bandas. Yo paso mucho Lumbalú y otras que han surgido de ahí, pero bueno, el Pacífico también es Bomba Estéreo y tantos músicos colombianos re grosos. Ella es heredera de una familia musical, la mamá y la tía le ayudaron a cultivar una gran voz. El padre le inculcó el amor por la música, ahora se encuentra enfocada en su carrera como solista. La podés encontrar como Goyo, en realidad es Gloria Emilce Martínez Perea. Tostao es el otro, que es Carlos Yajani Valencia Ortiz, conocido como Tostao. Es el ex esposo de Goyo, nació en Quibdó, en Chocó, ahí también en el 81. Y ya de los 8 años comienza a dar pasos en la música, a fines de los 80. Trabajó en proyectos musicales nacionales como Iroco, tocó también en Carbono, en Mensajeros, en La Mojarra Eléctrica, que es uno que yo paso a veces. Un tema que se llama El Hueco, que está buenísimo. Buena Vibra Sound System y otros de música de jazz. Un tipo muy musical. La última presentación de la nota que estoy leyendo, ¿no?, es en Media Torta en Bogotá. Bueno, hizo una presentación solista muy buena. Tuvo muy buenas críticas. Pero ya los dos como solistas, ¿no? Después está Slow Mike, que en realidad es Miguel Ángel Martínez Perea, más conocido como Slow Mike. Es hermano de Goyo, nació en el 86 en Condoto, en Chocó. Es el encargado de los beats, la producción, el manejo de los ritmos electrónicos. Bueno, un personaje muy así tecnológico, que es el que le da todo ese aire, esa onda moderna, ¿no? Después en concierto, por supuesto que tienen una super banda. Tocan con Barry Viveros en tambora, Alex Sánchez Alcalde en bajo, Milton Jurado en guitarra, Mateo Morales en batería, Luis Mesa en saxo y Lafer en corista. Pero bueno, son una super banda del Pacífico, muy moderna a pesar del tiempo que hace. Ellos en el 2006 sacaron Somos Pacífico, que era el tema que iba a traer justo para esta semana. De ese disco traje un tema, y en el 2008 sacaron Oro, en el 2011 creo En América. Tienen discos hasta el 2020 más o menos. Chucky House es el 2020, es el último. Vamos a escuchar de los Chucky Bob Town el tema Son Bereyú. Suena rico, ay, ay, ay, puro malembe, ay, ay, ay. me dio un, dos, tres, estepa. De toda la pita si quieres ser la reina. Y si practicas en tu casa detrás de la puerta, llegó el momento para salir del cacarón. Pues ese negro que tienes adentro te lo saco yo. Sí, sí, la hago yo repartiendo style. Ya tienes la clave, así que bye, bye. Si no lo ha bailado, un pasito para adelante y después para el lado. Hey, mira cómo lo hacen los compases, gente corriente y de clase, levantando la mano. Uy, por ahí se ve el super bailador junto a la mujer. Si lo ven, van fuera del grupo. Eso es el Zomberejú. Gente que en la disco siempre baila guau, wow, y que ningún fulano les imita su tumbao. A esa gente que yo llamo echada pa' adelante, que no se chico palan ante su contrincante. Gente que frente, que se mueve como quiera, que no le teme a la lengua de la fiera. Solo se limitan a lo suyo respetar y salen a la disco aunque no sepan bailar. El otro. ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos, si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada, si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos pero está presente a todas horas, y es la víctima, y el enemigo, y el amor, y todo lo que nos falta para ser enteros? Nunca digas que es tuya la tiniebla. No te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor. Hay otro. Siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia. Lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte. Somos La Mestiza, estamos en Las Chacras, hoy Cristal en los controles, venimos bárbaro, no podemos derrapar, estamos a full. Escuchamos un montón de cosas, también escuchamos recién a Chucky Town de Colombia, del Chocó. Y ahora nos vamos a ir a meter con un músico que no es tan conocido, se llama Akli D. Él tiene poesía cabileña y pastoral. Es un pastor que viene de la Cabilia. La Cabilia es un lugar donde habitan los bereberes. Los bereberes son un pueblo nómada que van desde la costa atlántica del oeste de África, en Marruecos, hasta el Mediterráneo, en el oasis de Siwa, en Egipto. Desde siempre han habitado el Sahel y los desiertos, y son caravanas de camelleros que llevan animales y caballos. Muchas veces tienen los caballos árabes, estos finísimos. y tienen tradiciones. El otro día me puse a ver una película de esas viejas, re linda, pero es una película así de Disney, ¿no? Comercial, que se llama Océano de Fuego, o en realidad se llama El Nombre del Caballo, que es Hidalgo, que es de un cowboy que se va a correr una carrera al desierto, al Sahara, una carrera de muchos días por la arena, que corren los caballos árabes, que son, bueno, de miles de años de tradición, que vienen siendo cuidados y bueno, reproducidos en establos donde viven, o studs, donde viven caballos de carrera, pero de sangre súper real, ¿no? Y este es un caballito Mustang de los que tenían los indios en Estados Unidos. Y bueno, está buena la película, es muy comercial, pero está buena. Muestran muchos paisajes del desierto y tal. En ese desierto del norte de África y el Sahara se dividieron originalmente tres grupos étnicos principales: los Diowatas, los Sanjayas y los Sanatas. Los Sanatas eran muy propensos a decir mentiras, por eso le decían Sanatas. No es verdad, es para Cristal que está mirando. Durante mucho tiempo la mayoría de los grupos bereberes permanecieron totalmente independientes, aunque estuvieron influenciados por las civilizaciones que florecían ahí muy cerca, porque pensá que ahí en las costas del Mediterráneo han surgido, qué sé yo, pueblos de toda índole. Las tribus más conocidas son los de rifenios, que son la región del Rif, y después en Marruecos, y los cabilios, que es la región que nos ocupa hoy. La Cabilia es en Argelia, es una zona de Argelia que está dividida en dos: la Gran Cabilia y la Pequeña Cabilia. Es una zona que, bueno, mayormente ha querido siempre independizarse de Argelia, pero bueno, los bereberes que viven ahí en esa zona viven desde hace 10.000 años, no es que se mudaron hace poco. Y se sabe que hace más o menos al 1000 antes de Cristo, más o menos en esa época, mantenían relaciones comerciales estables con Cartago y también con Egipto. O sea, es un pueblo muy, muy antiguo que viene de la época del Imperio Romano. Siempre estuvieron por ahí. En el Imperio Romano de Occidente, a fines del siglo V, las tribus bereberes vivieron independientemente. Cuando cae el Imperio, ellas quedan ahí todavía viviendo y hasta hoy tienen presencia en el lugar. En la Edad Media también fueron un grupo muy importante. Hubo dinastías de ahí, de la Cabilia. Y bueno, cuando vino el auge de los Estados-Nación, en la época que Argelia logra independizarse de Francia, la Cabilia tiene una lucha muy grande con ellos por querer independizarse, por tener sus valores, su cultura. Y los franceses y los argelinos han sido muy duros con la Cabilia, ¿no? Han sido muy, muy duros y han tenido muchos problemas para independizarse, ¿no? El idioma de ellos es el Tamazight, y bueno, hay un montón de expresiones culturales que todavía respetan su tradición, su idioma, sus ritos, su música. Y también hay músicos modernos, como este que vamos a escuchar ahora, que abrevan en eso, un poco en la tradición y en los ritmos de pastores y el mundo espiritual de los cabileños, pero que son mucho más modernos, ¿no? Tocan bandurrias, banjos, guitarras, percusión, y tienen un estilo bastante único, que es bastante particular de él. Se llama Akli Daas, pero se lo conoce como Akli Di. Es un músico, bueno, no es tan conocido, pero acá te trajimos el tema. O Malik. Malik, Malik, Salam Malik. Atsa Malik, Oper Lachez, Yasani Basilik. Rue Monsieur le Prince. Malik ou Siki, rue Monsieur le Prince, victime, victime, victime de ses origines. Et c'est que les hommes naissent racistes. Et c'est que les hommes naissent racistes. Ou bien c'est le système qui les éduque, les tolère, ne les condamne pas. Ou parfois, par hypocrisie, quelques années de sursis. Yasemin'i bazilik. Monsieur le gardien de la paix, mon frère était pacifiste. Monsieur le gardien de la paix, pourquoi, pourquoi, pourquoi avez-vous tiré? C'est le système qui les éduque, les tolère, ne les condamne pas. Ou parfois, par hypocrisie, quelques années de sursis. Mujer de primavera. Detrás de las palabras solo te tengo a ti. Triste quien no ha perdido por amor una casa. Triste el que muere con un aura de respeto y prestigio. Me importa lo que sucede en la noche, estrellada de un verso. Y luego de haber escuchado a Akli D, un joven músico de la Cabilia de Argelia, nos vamos a meter con un músico de esos, el Sandro de ellos, el músico más popular de Argelia, se llama Khaled Hadji Ibrahim Khalid Jai Ibrahim, más conocido como Khaled. En una época, yo lo tengo agendado así en mi computadora, la música que bajé de él durante 20 años, siempre lo tuve como Cheb Khaled. Lo que pasa es que Cheb en árabe quiere decir joven. Entonces, el joven Khaled era en una época un músico popular, o sea, muy, muy pop, muy, como muy, muy popular. Y era famoso, pero bueno, creció. Hoy es Khaled. No se le dice más. Ni a Cheb Mami se le dice Cheb Mami. Se le dirá Mami, no sé. Que suena muy, muy de acá, pero en árabe no sé. En este caso es Khaled. O Khaled, como quieran pronunciarlo. Era hijo de un policía, desde chiquito admiraba muchísimo la música egipcia de Om Kalhum, una cantante impresionante. Le gustaba el reggae también, de Bob Marley. Aprende canto y acordeón y debuta, bueno, conforme a la tradición, tocando en fiestas de circuncisión, en bodas. El tipo se lucía ahí, parece. A los 14 ya era conocido. aprendió por su cuenta a tocar la guitarra, el bajo, el acordeón y la armónica. Tenía muchísimo talento. A los 14 años graba el primer álbum, que se llama Triglicé, que justo es el, uno de los temas que vamos a escuchar, seguro. Triglicé, la traducción sería como hacerse la rata del colegio, una cosa así, porque el liceo es en la escuela. A los 16 ya deja el colegio y graba el primer EP, Triglicé, el camino al instituto sería, donde dice, hace apología de hacerse la rabona, hacerse la rata de la escuela. Es el de los primeros músicos de aquel momento de grabar en cassette y vuelve a tocar generalmente en los cabarets de la costa. Era muy chiquito, tenía entre 14 y 16 años y tocaba en los cabarets. Se convierte en una estrella de Argelia sin haber pasado nunca por la radio. Eso es muy loco porque ahí la radio tenía un papel súper fundamental. Difundía la música, difundía la cultura. La gente no tenía otro aparato en la casa. La mayoría de la gente lo tenía. Pero la radio era de un régimen muy fascista que no los dejaba tocar música que no fuera religiosa. Y Khaled era muy pachanguero, así que nunca iba a tener cabida. Así que el tipo empieza con los cassettes a grabar y a tocar música. Y bueno, se hace muy popular en toda Argelia, pero nunca pasó por la radio. Los temas de Khaled en general tratan, bueno, como los tópicos de la juventud, de la adolescencia, del alcohol, de las chicas, de las salidas. Y bueno, eso prohibía su difusión en lo que era la antena de las radios oficiales, ¿sí? Él se ganaba la vida tocando en bares, en bodas, en ceremonias, y la gente lo iba conociendo así de boca en boca. Pero bueno, a los comienzos de los 80 el tipo conoce a una figura muy importante, que es un productor que se llama Rashid Baba Ahmed, que bueno, lo introduce en los sonidos electrónicos de la música occidental, lo moderniza, lo hace grabar, lo pule un poco. Y se forma este dúo que la rompen, después venden millones de discos. Pero como el régimen de Argelia era muy, muy fundamentalista y muy islámico, los empiezan a amenazar y a perseguir, tanto por el raï, que es la música que ellos hacen, como por la temática de sus canciones, el liberalismo. Y corrían realmente grave peligro, así que bueno, tienen que rajarse muchas veces. El amigo de él, Rashid Baba Ahmed, fue asesinado junto con otros artistas del raï y queda Khaled solo otra vez y sale de la clandestinidad cuando el régimen se liberaliza. En el 85 hay una liberalización del régimen que intenta recuperar el raï, ese ritmo que había combatido y peleado en contra de él, lo organiza y organiza el primer festival de Orán, que es ahí en la Cabilia. El primer festival de raï de Orán es el primer concierto público de Cheb Khaled cuando puede cantar realmente. Y bueno, ahí después se va al exilio, se va a Francia, graba Cuiché, que va a ser un éxito impresionante. Es el primer álbum que evoluciona más hacia el jazz y el pop. En el 86 ya deja de usar Cheb, como te dije, el prefijo que dice joven en árabe, y pasa a ser Khaled. Hoy es como decirte, no sé, Julio Iglesias, es un chabón que lo conocen todos, es un músico demasiado popular. Pero nos vamos a ir al principio de Khaled a escuchar esos temas viejísimos de él. Y vamos a elegir ese justo, el primero, Triglicé, cuando se hacía la rata de la escuela. Yeah. شدة وهدة والعقلية خاسرة هنا شدة وهدة ويا الليلي شدة وهدة والعقلية خاسرة هنا تقلي سي ويا الليلي تقلي سي وعقبة وكي عيتني هنا Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Vivo con el pánico, con el miedo constante. Máquinas se engambrulan, decía un amigo que era operador en La Plata cuando tenía el programa de radio allá. Y es verdad, a veces las máquinas se traban, les pasan cosas. En la década del 50 hubo una influencia de la música cubana en África que fue como un, yo siempre digo, como un ida y vuelta, como después de haber mandado los esclavos de África a América, bueno, trajeron sus ritmos, su batuque de tambor, toda la influencia y la cosmovisión, los dioses, el panteón de los mandingos, del pueblo Yona, de los pueblos de Angola, de bueno, de tantos senegaleses, angoleños, guineanos. Pero en la década del 50, el son cubano, el son montuno, la música cubana, predecesora de la salsa, viaja de vuelta para África y los africanos lo retoman como algo propio y lo sienten como algo propio a pesar de lo novedoso de lo que venía y en realidad se puso re de moda en lo que era el circuito de discos y de lugares donde se podía ir a bailar en África, ¿no? Vamos a ir al encuentro de un músico que se llama Amara Touré. Amara Touré, no confundir con un futbolista que tiene el mismo nombre de Senegal, Amara Touré. Tuvo 30 años de carrera, empezó a fines de la década del 50 en Dakar, en Senegal, como parte de un colectivo musical senegalés que era muy conocido, era la Star Band de Dakar, de ahí salieron muchísimos músicos. Touré y la banda disfrutaron de un rápido éxito y se convirtieron en figuras muy prominentes en la escena del son montuno, de la pachanga, que tenía influencia cubana, en el Senegal de los años 60, ¿no? Este cantante y percusionista que vamos a escuchar, que es Amara Touré, luego formó su propia banda que se llamaba Black and White, pero se mudó a Camerún, ¿no? En Camerún es otro pueblo, el pueblo mandingo, y bueno, ahí el tipo refinó más todavía su interpretación única de la música cubana, fusionando los sonidos mandingas, que son enérgicos ahí de África Occidental, con una instrumentación latina repleta de metales, de trompetas, de saxos, de trombones. Y es el, bueno, ahí consolidó un poco el estatus de pionero de la música afrocubana, porque es el primero que en los años 60 está haciendo esto, ¿no? A veces cuando un músico combina dos estilos, dos mundos, lo hace por distintas causas, obviamente. Muchas veces es para presumir un estatus musical, un lugar así prominente en la escena musical. Pero bueno, cuando el cantante y percusionista africano Omar Aturé empezó a tocar la música cubana, no lo vio así. ¿La música latina es realmente ajena a nosotros, los africanos?, decía. No lo creo. Escucha los tambores, el ritmo, todo parece muy cercano a nosotros. Parece que es nuestra propia cultura. Eso que decíamos hoy, ¿no?, del sincretismo cultural de las dos regiones, cruzando el charco para un lado o para el otro. Las similitudes en la música son una cosa, pero Touré por ahí vio un reflejo directo de su propia cultura en la música cubana. Él, bueno, es el que quizás llegaría bastante lejos, más que otros por ahí, con este acto de fusión cultural, porque como miembro de la Star Band de Dakar se convirtió en parte de la afluencia de entretenimiento en vivo en la capital de Senegal. Pero bueno, ahí la gente empezó a ver que Touré podía cantar de una manera increíble, como un loco, un poseso, y que tenía una afinidad especial por la música latina. Por eso cuando saca Black and White en Camerún, ya, bueno, el tipo es otra cosa, es una movida diferente a lo que se venía escuchando hasta ese momento, ¿no? Después graba con la orquesta Masako, que bueno, tiene un disco, Amara Touré acompañado por la orquesta Masako, en francés está escrito, y bueno, eso ya lo transforma en una leyenda de la música de aquel momento. Sí, un tipo que tuvo una carrera muy dilatada, 30 años haciendo música, así que elegimos para hoy, para la Mestiza 95, un tema que se llama TMD y que es bien, bien cubano. Con ustedes, Amara Touré. Nunca cayó tan bien una cortina, parece. Este son africanos también, el Cora Jazz Trio, pero haciendo un tema cubano. Con ustedes, Amara Touré. Ajá. En su casa de la carrera 17 con calle 33 Sur, cuando se registraron los hechos. Ahora nos vamos al encuentro de, ya que estamos en África, nos vamos al encuentro de un país que se llama Benín, y de ahí surgió una diva tremenda que hoy es un monstruo, la conocen todos los circuitos de música étnica del planeta, se llama Angelique Kidjo. Bueno, tiene montones de premios ganados, es una diva musical, nació en Ouidah, en Benín. Desde los 6 años fue parte del grupo de teatro de su mamá y ese acercamiento le permite, bueno, acercarse a la música, a la danza desde muy chiquita, ¿no? Benín es un país que tiene conflictos políticos enormes, lo que obliga a mucha de su población a hacer éxodos todo el tiempo, emigran. Bueno, la familia de ella se va a París porque París es medio de la Meca de lo que es la cultura africana, que fue colonia francesa, incluso muchos de que fueron colonia inglesa también emigran a París al final, muchos van a Londres, muchos van a París. En 1982 la familia emigra definitivamente a París y ahí se inicia como cantante, bueno, cantante de apoyo en bandas locales, hasta que va metiéndose en la escena, hasta formar su propia banda en fines de los 80. Hoy es una de las cantantes en vivo que tiene más convocatoria en París. Bueno, ella se juntó con un cantante, un productor que es Jean Ebrail. Tiene una hija llamada Naima y vive actualmente en Nueva York. Pero bueno, recorre sobre todo Europa y mucho, como te decía, en París. Ella canta en fon, en francés, en yoruba, en inglés. Esos son los idiomas base, pero tiene canciones, por supuesto, en suajili, en distintos idiomas, y sobre todo el silín, que es el idioma original de Benín, que es de donde ella viene. Está muy, muy influenciada por lo que fue el afropop, el Caribbean soca, la rumba congolesa, pero bueno, también con el jazz, con el gospel, con la música latina. Por supuesto, como muchos músicos africanos de esa época, admiraba muchísimo a James Brown, a Aretha Franklin, a Jimi Hendrix, pero también a músicos como Miriam Makeba de Sudáfrica y otros músicos africanos de ese momento que fueron recontra grosos. Tiene colaboraciones con medio mundo, hay mucha gente que la llama por su especial voz, porque tiene una voz increíble, es una bestia, tiene una potencia increíble, eso lo llevó a tocar con Bowie, con Morrissey, con T-Rex, con Marley, con Ziggy Marley, ¿no? Con Branford Marsalis, por ejemplo, gente de jazz, con Santana, bueno, con mucha gente, con Joss Stone, con Peter Gabriel. Es una diva de la canción, una embajadora de la cultura africana en general, ¿no? Y eso la llevó a abrir, por ejemplo, la Copa del Mundo de Sudáfrica, a cantar ahí. Elegí el tema Camuyú, de Angelique Kidjo. Come on, baby. Oro, come on, baby. Baba, come on, baby. Ati, shay, shay, yo, come on, baby. Come on, baby. Baba, come on, baby. Ati, shay, shay, yo, come on, baby. Ati, shay, shay, yo, come on, baby. nunca mueva. Caro, respete, fun, pacoco, pacoco, wushu, oripaca. Currículum. El cuento es muy sencillo. Usted nace, contempla atribulado el rojo azul del cielo, el pájaro que migra, el torpe escarabajo que su zapato aplastará valiente. Usted sufre, reclama por comida y por costumbre, por obligación, llora limpio de culpas, extenuado hasta que el sueño lo descalifica. Usted ama, se transfigura y ama, por una eternidad tan provisoria que hasta el orgullo se le vuelve tierno y el corazón profético se convierte en escombros. Usted aprende y usa lo aprendido para volverse lentamente sabio, para saber que al fin el mundo es esto, en su mejor momento una nostalgia, en su peor momento un desamparo y siempre, siempre un lío. Entonces, usted muere. Y hablando de morir y vivir, hay un documental que anda dando vueltas por la tele. Yo creo que lo vi en Netflix, no estoy seguro. Se llama El misterio de las zonas azules. Son 5 documentales, o 5 capítulos, no me acuerdo. Pero eran 5 lugares en el mundo donde la gente vive más tiempo que en otras partes. Entonces los investigadores que se dedicaron a esto, que en realidad es un flaco que viajaba en bicicleta y empieza a ir por estos lugares y le llama la atención ciertas premisas en común y bueno, ¿por qué la gente en esos lugares es más longeva? O sea, hay gente de más de 100 años, bastante gente, en esos 5 lugares. Y trata de buscar los por qué y qué cosas en común tienen. Y justo hoy me encontré una nota en el diario que decía los secretos de la buena vista y el increíble festejo por los 20 años de las Blue Zones. Dice, ¿no? Este mes se cumplen 20 años del descubrimiento de las Blue Zones, 5 lugares alrededor del mundo donde la gente vive más feliz y por más tiempo. El gran festejo estuvo a cargo de Espíritu Blue, el gin inspirado en la isla de Cerdeña, la primera Blue Zone del mundo, ¿no? El tema era muy interesante. Acá la nota me parece que es más sobre la joda, la fiesta y el gin. Y a mí lo que me interesaba más era lo de las Blue Zone, ¿no? Así que por ahí, mira, en este segundo que te cuento esto, empiezo a buscar. El tema era el siguiente. Había cosas que se repetían y otras que no tanto. Por ejemplo, en Cerdeña era una aldea que quedaba muy arriba, en los montes. Y los viejitos de ese lugar vivían muchos años, pero por ejemplo caminaban mucho en subida. caminaban no en subida, sino en subida de subir. Subían a visitar a un amigo y hacían cuadras para arriba por la piedra y se movían mucho, se desplazaban mucho. En todas las zonas que se observan hay muchas cosas en común y la alimentación es una de las más importantes. En este lugar se utilizaba mucho la masa madre, por ejemplo. Todos los panes y las masas y las pizzas y cosas que comían era todo a base de masa madre, de una masa madre que tenía 100 años capaz, que la venían cuidando y llevando, estirándola y guardándola y haciéndola crecer desde tiempos inmemoriales, ¿no? Otra de las zonas era una isla en Japón, la zona de Hokkaido, creo que era, si no me equivoco, que es una zona que es un poco más calentita que el resto de Japón, es una zona más cálida. Todos los viejitos que vivían más de 100 años, todos tenían una pequeña huerta, se agachaban muchísimo para cultivar y para arrancar yuyos. Habían inventado una cosa buenísima que era una especie de club de los viejitos que juntaban guita y se prestaban cuando uno necesitaba y se ayudaban. Le daban un valor impresionante a la risa, a juntarse y a cagarse de risa, a hacer chistes, a estar juntos. Tocaban todos un instrumento, se juntaban a tocar y a bailar, se divertían muchísimo. Y después habían descubierto algo que se llama el Ikegai, creo, que es buscarle un sentido a la vida. Buscarle, son grandes, son viejos, pero le habían encontrado un sentido a la vida, un sentido, un propósito sería, ¿no? Eso sería básicamente lo que pasaba ahí en este lugar, que creo que era Hokkaido, en Japón. Bueno, pero después en Cerdeña, como te conté, en Okinawa era en Japón, ¿no? La provincia de Nuoro, la península, después en Cerdeña, Italia, la península de Nicoya en Costa Rica, en Icaria, en Grecia. Es como que hay varios lugares. Incluso en Estados Unidos hay unos que son como una congregación medio religiosa, tipo cristiana o no sé qué. También que tienen como muchas tradiciones y le dan mucha bola a la alimentación y a la vida natural. Pero en todos, lo que se podía ver en común, me parece, de todas las zonas azules, era que la gente vivía unas vidas excepcionalmente largas, mucho más de los 80 años, debido a un estilo de vida que combinaba la actividad física, el poco estrés, las ricas interacciones sociales, o sea, cómo se llevaban entre ellos, esos clubes que te digo que armaban para hacer cosas juntos, una dieta local basada en alimentos integrales, no comían ultraprocesados, no comían lo que no es comida en realidad, o sea, es comida pero no es alimento, esa sería la traducción, ¿no? Y muy bajas enfermedades. Todo esto pasaba en distintas zonas del mundo, a este hombre le llamó la atención y hizo el documental, que lo recomiendo, se llama El misterio de las zonas azules, y está muy bueno para ver que a pesar de ser muy distintas las personas en el mundo, hay lugares muy distantes entre sí, donde algunas premisas básicas de comer sano, de alimentarse, de hacer ejercicio, de moverse, de reír mucho, de hacer música, los hicieron vivir más de 100 años. Y todavía hoy los hacen vivir más de 100 años. Estuvimos escuchando un montón de música, poesía. Ahora nos vamos a ir al encuentro de un pibito. Se llama Basi Soko. Es lo nuevo de África. Es un pibe que le dicen el Jimi Hendrix de la cora. La cora es el instrumento sagrado en África. Es una calabaza gigante con un cuero que tiene un arpa con muchas cuerdas y que se toca con las dos manos, los pulgares apoyados y los dedos de las dos manos. Es muy parecido a lo que sería un arpa típica de la música paraguaya, pero hecha con una calabaza gigante. Basi Soko es guineano, tiene familia, por supuesto, de músicos, que tiene una tradición más tradicional, pero él le metió a la cora electrónica y tiene ese sonido moderno. Perdón. Vamos con el Jimi Hendrix de la cora a escuchar dos temas, Nedved Big D y Yolo Diota. Ah. Que dejó Cristina, potentísimos. ¿Cómo los mosquitos que dejó Cristina? Dejó unos mosquitos muy fuertes ella, porque ella los dejó 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 años y ahí explotó los mosquitos. Ahí explotó. Los mosquitos que trajo ella los trajo con la vacuna. Cuando Putin le dio la vacuna. Putin en ruso se dice Putin. Se confabularon Putin y Xi Jinping. Se confabularon y con la vacuna se mezclaron mosquito con jejen. El mosquijen. Y esos son los que pican ahora, que son unos chiquitos así, que te como un alfiler de gancho parece. No. Es un Momento de recomendaciones, tengo un par acá que siempre guardo, a veces suena medio petulante, pero hay un montón de cosas re lindas que aparecen a veces en los medios y te las quiero comentar. Se publicó una nueva edición de uno de los grandes clásicos de la literatura japonesa, de Sei Shonagon, El libro de la almohada. Es un librazo y está disponible, seguramente por internet lo podés conseguir. Vivió en el siglo X durante la prolífica y refinada era Helan. Era la dama de compañía de la emperatriz consorte Fujiwara no Sadako, esposa predilecta del emperador Ichijo. El libro de la almohada, un librazo que lo editaron de nuevo. Después hay otro que se llama Cartas para Julio, de Gabriel Lerman, en un año súper cortazariano. Hoy justo que escuchamos Casa Tomada, leído por él mismo. Y bueno, en el año en que se cumplen 110 años del nacimiento y 40 de la muerte de Julio Cortázar, Cartas para Julio, de Gabriel Lerman, publicado por Astier, es no solo un ejercicio de reescritura y homenaje a partir de una correspondencia imaginaria entre Cortázar y su amigo Nito, del cuento La Escuela de Noche, sino una reivindicación del poder evocador del diálogo epistolar y las inmensas posibilidades expresivas de la escritura. Cartas para Julio también. Después salió una reseña de uno de los discos que a mí me volaron la cabeza, un disco que me cambió la vida. Es uno de mis discos preferidos, si tuviera que elegir de los 5 discos que más me volaron la cabeza y que más me gustan, este seguro es uno. Se llama El Concierto de Colonia, de Kay Jarrett, The Cold Concert. Y hay, bueno, una reseña en el página 12 de Hernán Jacinto, un músico que, bueno, habla toda la nota sobre este disco, el concierto de Colonia, de Colm Concert, un discazo que está en YouTube, se puede escuchar todas las veces que quieras. Sí, y tengo para recomendarte también una nota que apareció, que está en La Luna con Gatillo, la podés buscar en internet, Tomás Astelarra la compartió, y dice, comparto la entrevista a Eric Rojas, Tejendero y Nahuán, de la comunidad La Unión del Pueblo, de etnia Kamiare. Sí, esta nota tiene el propósito de dejar un registro escrito a nivel general de la vida actual, costumbres e historia de este pueblo ancestral del Valle de Tras la Sierra, territorio donde vivo actualmente. También es una manera de abrir lazos que ya están sucediendo. Hay más por profundizar. Nahuán y Tejendero, este es el título de la nota, de La Luna con Gatillo, entrevista a Eric Rojas, del pueblo etnia Kamiare. Bueno, una nota imperdible también. Como el tiempo es un galgo enceguecido que nos muerde los talones y nos está echando de la radio, porque son las 20:53, esta chica de la cortina nos está diciendo que nos tenemos que ir. Nos escuchamos acá en Las Chacras, en la 104.9. Somos La Mestiza, el programa de música del tercer mundo, la música étnica y la cosmovisión del planeta y de sus pueblos del tercer mundo. En este viaje en bondi por el tercer mundo, que es La Mestiza, nos vamos a ir con un músico gigantesco, con una de esas personas iluminadas por una luz especial. Se llama Ney de Sousa Pereira, es conocido como Ney Mato Grosso, un capo, un gigante de la música brasileña, que se travestía y cantaba en una banda que se llamaba Secos y Moleados, allá por los 70, que pervirtió y corrompió a toda la música popular brasileña de ese momento, que era tan pacata. Llegó Ney y cambió todas las reglas del juego. Era hijo de un milico de carrera, Antonio Mato Grosso Pereira, veterano de la Segunda Guerra. Y desde chiquito este pibe mostraba su vocación artística, cantaba, pintaba, interpretaba, no lo podían parar. A los 17 se va de la casa y hace un viaje increíble que termina en lo que es hoy una diva total de la música popular brasileña. Elegí para irnos esta semana un par de temas, podría haber puesto 10, me encanta Ney Mato Grosso, pero bueno, un tema clásico de la época minera que es Dos Cruces y después finalmente un temazo. Nos escuchamos y nos encontramos los jueves acá de 10 a 12 y los martes de 8 a 10 de la noche. Con Cristal en los controles, nos vamos con Ney Mato Grosso. Com sua lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la luna callada, y nos quisimos tú y yo. Con un amor sin pecado, pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Los amores que han muerto sin haberse comprendido, están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. O Valle de Santa Cruz, o Puerto de Doña Elvira. Hoy vuelvo yo a recordar y me parece mentira. Ya todo aquello pasó, todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amores en el aire se han perdido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces. Los amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Oh. da glória, beijar mordendo esses teus lábios de fruta, boca vermelha, cor de amora, cor da aurora, dos cogumelos recheados com açúcar. Vamos.